que bueno, que decidimos invitarlo, contamos también con la presencia, vino a saludarnos cuando se podía quedar, el director de la radio de ustedes, Carlos Gómez, que tenía otro compromiso, pero vino a saludarnos, y la verdad que fue una cena, en principio como de despedida del año, pero también para analizar qué había sido, qué nos había pasado, qué habíamos logrado hacer y qué no, a lo largo de este 2011 y tratar de proyectar algunas pautas de cuál es el Racing que todos queremos hacia el futuro. Así que como corolario de este año 2011, que nosotros analizamos como positivo fundamentalmente desde lo institucional, la reunión que tuvimos anoche, la verdad que terminó de cerrarnos un año institucionalmente muy bueno. Después uno puede hacer los análisis deportivos, que bueno, cuando si lo único que sirve es ascender, al no haber ascendido en junio, obviamente que eso no fue bueno, pero deportivamente creo que cerramos un año, si bien todavía no hemos ganado nada, estamos conformes con el funcionamiento que logró este equipo, porque era un poco lo que habíamos imaginado o planificado en junio cuando se contrató este cuerpo técnico y cuando empezó el armado del plantel, y más allá de que por allí la gente pudo haber tenido algunas dudas porque eran muchos los jugadores que llegaban, teníamos en mente esta estructura de equipo, sabíamos o queríamos lograr un equipo que funcionara como realmente pues funcionó, más allá de los altibajos propios de algunos partidos, de algunas rachas, pero la verdad terminamos con consolidando un funcionamiento de equipo, y bueno, y esto nos ha generado mucha expectativa para los seis meses que vienen, ya que el año futbolístico no coincide con el año calendario. Bueno, la verdad que no, nos ha generado mucha expectativa a nosotros y creo que a todos los hinchas de Racing este funcionamiento y para lo que se viene. La reunión de anoche fue fue una convocatoria que hiciste vos como presidente de Racing, fue motorizada por ex dirigentes, fue meramente formativa o con la intención que por ahí algún ex dirigente, algún histórico, algún ex presidente se sume colaborando a tu gestión de manera externa o quizá en alguna futura lista. No hay en mente nuestra ninguna futura lista todavía. Por el momento creemos que falta un año para la elección, entonces hay mucho, digamos, mucha tela para cortar todavía, hay tantas cosas por hacer que en ningún momento se está pensando en nada de eso. No, fue una iniciativa de la comisión directiva que yo presido de reunirnos, convocamos a mucha gente, sabíamos que viste, estas son épocas, estas últimas semanas del año siempre son complicadas porque hay reuniones de todo tipo, todos tenemos o laborales o de amigos. Claro. Entonces por ahí hubo muchos que no pudieron venir, que hablamos con ellos, como el caso de Miguel Ángel García, que se disculpó porque tenía el cumpleaños del hijo. Mira, citamos a todos, no quisimos que nadie se quedara afuera, fue para charlar, de qué pueden charlar un grupo de amigos cuando se juntan en un café, si son del mismo equipo. Claro. Y de ese equipo, de Racing. Entonces la idea era tener una charla distendida, hablar de todo lo que había pasado, de lo que estábamos haciendo, de lo que nos quedaba por hacer, de las ideas, cada uno opinó de acuerdo a cuál es su ideal de qué debería hacer con el club. Están los que quieren cerrarlo el club únicamente para el uso de los socios, están los que en los que proponen un club más abierto. O sea, escuchamos a todos, todos hablamos, intercambiamos opiniones, pero la verdad que lo importante fue haber reunido a un número importante, valga la redundancia, de gente que tiene que ver con la vida de Racing, ya sea porque hayan sido ex dirigentes o porque siguen sintiéndolo a Racing adentro suyo, y que bueno, que mucha gente que hace mucho tiempo que solo concurre a la cancha, nada más, algunos ni van. Entonces la idea era convocarlo, escucharlo y tratar de que esto se repita y que podamos ser cada vez más las personas que nos sintamos involucrados en la vida institucional y que podamos tomar decisiones en base a cuál es el club que queremos. Entonces llegamos a la conclusión de, o sea, siempre sale en cualquier mesa de café que hablen la gente que está relacionada con el fútbol, sale y se toca el ejemplo de Lanús, que quebrado y en la C en el 77, cómo logró transformarse en uno de los equipos, uno de los clubes más importantes de la Argentina. Y bueno, ojalá en algún momento todos los que lo queremos podamos sentarnos en una misma mesa, dejar las diferencias, armar el proyecto del club que queremos y después empezar a desarrollarlo sin importar a quién le toque presidirlo por 2 o por 4 años, ¿me entiendes? Claro. Bueno, la verdad fue muy buena la charla, la cena fue muy buena, sacaron muchas cosas positivas y bueno, seguramente vamos a tener una nueva cena dentro de 2 o 3 meses, así que bueno, la verdad, muy contento por eso y por todo lo que también le pasamos una revista de cuáles eran las cosas que se habían hecho a nivel obras en el año, las que se están haciendo, las que todavía no se han terminado, las que están planificadas, así que en base a eso también trabajamos, ¿no? Hablando de ex dirigentes, vos sabés que en los últimos partidos, entre que dejaba mi vehículo ahí en el polideportivo y llegaba el Miguel Sancho, más de una o dos personas, distintas ellas, no conocidas ni vinculadas a ningún sector, me decían: che, mire que se han reunido Antonio Ruiz y Manuel Pérez. Le digo, me parece medio, no imposible, pero me parece complicado porque la relación nunca ha sido buena. ¿Existió esta reunión entre Antonio Ruiz y Manuel Pérez? Sí, tomamos un café. Él me llamó y tomamos un café aquí en Córdoba hace más de 2 meses. Pero bueno, la verdad que así como te digo que lo de anoche fue altamente positivo, lo de esa reunión no fue para nada positivo, porque bueno, porque en esa reunión se manifestaron cosas que no tienen nada que ver con lo que sucedió inmediatamente después. Así que bueno, quedó como un café, aclaramos algunas diferencias, algunas cosas que él dijo de mí y otras que yo dije de él, nos las dijimos en la cara y listo. No tengo ningún problema con él, espero que tampoco lo tenga conmigo, pero fue una cuestión más personal que por racia. ¿Pero fue motorizado a los fines de aclarar diferencias o de decir... che, o con algún proyecto y que después la reunión se distorsionó y se trastocó cosa? No, te mentiría si yo pudiera decir hoy que la reunión estuvo orientada hacia poder proyectar algo en base al futuro de Racing. Es muy difícil porque realmente somos el agua y el aceite, entonces pensamos radicalmente diferente, distinto, ya te digo, somos totalmente distintos. No sé si, yo no digo que sea mejor ni peor, distinto, entonces no me veo participando de un proyecto en conjunto. Sí, el día que a él le toque ser presidente de Racing, seguramente, y esto sí se lo manifieste a él, se lo manifiesto a toda la gente de Racing, incluso anoche también. El día que me toque ser o que pase a ser un expresidente más, porque algún día lo voy a hacer, van a encontrar en mí, el presidente o los presidentes que nos sucedan, un hombre que le va a poner el hombro y que los va a apoyar y que los va a escuchar desde la experiencia y desde lo económico también, porque en estos 6 años me ha tocado reunirme con muchísimos ex dirigentes de Racing, que porque soy uno de los más jóvenes, quizás, porque llegué a ser presidente siendo joven, como también lo fue en su momento Mario Spiropulo, incluso Manuel Pérez Cambia. Parece que lo único que tiene para darnos son consejos, y los consejos los tomamos, los deben haber tomado ellos también. Pero los clubes hay que ayudarlos con consejos y hay que meter las manos al bolsillo. Desgraciadamente es así, sobre todo en un club como Racing, en donde le cuesta muchísimo generar por sí solo. Entonces los dirigentes, anoche lo decía el expresidente Carlos Vini, el presidente de Racing, el de hoy o el de mañana, el del futuro, tiene que tener resuelto primero sus problemas. Porque si no tiene resuelto sus problemas personales, no puede resolverlos del club. Y bueno, yo gracias a Dios mis problemas los tengo resueltos, pero a Racing le hace falta ayuda. Entonces ya te digo, somos el agua y el aceite. Esto no quita que el día que le toque presidir la institución, nunca va a encontrar en Antonio Ruiz un palo en la rueda, al contrario. Voy a apoyar al próximo presidente de Racing como realmente se lo merece Racing. Anoche en la reunión estuvo Domingo Serra y le agradecí por su incondicionalidad, pero no con Antonio Ruiz en estos 6 años y medio. Racing. O sea, Domingo Serra es un dirigente que ha sido incondicional con Racing. Jamás le importó si el presidente era Juan, Pedro o Andrés. Entonces le agradecí en nombre de Racing por su incondicionalidad, y así debe ser. Y ese va a ser, o ese voy a ser el expresidente el día que me toque serlo. Incondicional con Racing. Antonio, Jonathan Novak lo saluda, ¿cómo le va? Le hago una pregunta. Usted decía que el balance era positivo este año en lo deportivo. Sí. ¿Involucra en lo deportivo el estar solamente clasificados? Porque viéndolo desde otro lado, ¿no? Uno sabe, y yo que he estado involucrado en las divisiones inferiores del club, me parece que no es positivo cómo están entrenando y cómo se está trabajando en la parte de divisiones inferiores en el club. ¿Cómo lo ve usted siendo el presidente? Primero que, permíteme que disienta con vos, son dos temas totalmente separados lo que manifestaste con respecto a divisiones inferiores. Yo considero que, al contrario, en base a las pocas condiciones o a las condiciones no apropiadas en las que hemos desarrollado la actividad durante este año, los resultados obtenidos, y no me refiero a las posiciones en la tabla, sino al crecimiento de muchos futbolistas, porque ahora vamos a llevar 6 juveniles de la cuarta a la primera, a la pretemporada de la primera división que arranca la semana que viene, es muy positivo. Entonces, sí reconocemos de que no hemos podido ofrecer durante este año las mejores condiciones de trabajo para la gente, para el proyecto de divisiones inferiores. Pero, bueno, eso ya es redundante hablar de las necesidades que tenemos de poder terminar el predio, al predio en el que estamos trabajando, pero desgraciadamente siempre nos falta un poquito más. Con respecto a lo que me dijiste primero, que si solo por estar dentro de la zona de clasificación considero que es positivo, lo aclaré. Dije, no hemos ganado nada. Lo único que nos... el análisis positivo, porque creo que el equipo logró lo que buscábamos nosotros y el entrenador, que fue el funcionamiento. Logramos un funcionamiento, logramos consolidar rendimientos de alto nivel, como los de Hernán Fernández y Rodrigo López, como los de Molina, Rubén Molina y Albano Vesica, el descubrimiento de Pablo Vilches, entonces la aparición de Ariel Mascambroni, un jugador que ustedes le han hecho nota, y que cuando vino en junio, ¿cuántos nos criticaron porque traíamos a un jugador que venía a recuperarse a Racing? Y bueno, esas fueron apuestas. Porque apuesta en el buen sentido, no es que jugamos a la timba en Racing. Apuesta porque lo conocíamos al jugador, porque sabíamos cuáles eran sus capacidades, y bueno, gracias a Dios el chico pudo demostrarla para bien de él, para bien de la institución, para bien del equipo, y para demostrar que no somos tan tontos a la hora de armar un equipo. Lo que pasa es que después el fútbol es el fútbol, y la pelota pega en el palo y entra, y somos todos unos fenómenos, y cuando la pelota pega en el palo y sale, somos todo un desastre, y realmente no es así. Bueno, yo particularmente en la última fecha me encargué off the record de preguntarle a jugadores, experimentados, referentes, pibes. Chicos, ¿se van con alguna deuda? ¿Les deben algo de plata? No, no, no. O sea que deuda con el plantel al día de hoy no hay, ¿o hay algún puntito por algún premio dando vuelta, Antonio? Lo normal, o sea, el jugador, o sea, el plantel de Racing está al día. Y los puntos que, y los premios por puntos que habíamos regalado en este torneo están al día. Así que, pero no, eso no quita que dentro de un mes o dos meses podamos tener 10 días de atraso, muchachos. Racing, anoche en la reunión poníamos este ejemplo cuando se tocó el tema del predio, y entonces yo pongo un ejemplo. Racing, ¿cuánto demora o cuánto tiempo le lleva a un asalariado construir su propia casa? Generalmente, mucho tiempo, muchos años. A algunos les lleva toda la vida poder construir su casa. En el mundo del fútbol, Racing es un asalariado, muchachos. Racing no es un empresario todopoderoso. Racing es un asalariado. Entonces las cosas le cuestan un montón. Pero lo que nos cuesta por un lado nos tiene que servir o nos tiene que enorgullecer por el otro. Es decir, hoy, con mucho sacrificio, podemos mantener una institución que está peleando a la par de otras, mucho más poderosas. La historia le demanda muchas cosas y en realidad en la caja entra muy poquito, ¿no? Se hace muy difícil. Claro. Hay que lucharla todos los días. Racing, me gusta poner muchos ejemplos, pero en Racing esto es como jugar al truco y todas las manos tenés reyes, ¿viste? Entonces hay que hacer las reyes todas las manos, no ligás un ancho de basto o de espada en toda la noche. Bueno, así es, pero bueno, sabíamos cuando asumimos, o sea, tengo 43 años y hace de los 7 que voy a la cancha, a mí no me sorprende esto porque sé lo que es Racing. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que pelearla y bueno, la idea es tratar de que cada vez seamos más los que nos arremangamos para lucharla, porque me imagino que mientras más seamos puede llegar a ser un poco más fácil la carga para cada uno. Pero bueno, no nos quejamos. Por eso, más allá de todo el panorama negro que se pretende pintar desde algunos sectores, siempre tratando de desprestigiar y de ver el vaso medio vacío, nosotros estamos muy tranquilos, muy conformes. Nos gustaría haber hecho y poder hacer mucho más, porque las ganas las tenemos, las expectativas, las ilusiones, las ideas las tenemos, pero bueno, después hay que ser realistas y tratar de ir dando el paso hasta donde uno le dé. Yo creo que lo más importante que Racing ha logrado en estos últimos 6 años es una consolidación institucional que Racing no tuvo ni siquiera cuando estaba en primera. Entonces, Racing y todos los que conocemos de la historia de Racing, y vos, Agustín, has nacido o has crecido a metro de la cancha de Racing, sabés que históricamente nos ponían la banderita roja cada 6 meses. O sea, históricamente hemos estado desde el año 80 para acá, incluido los 10 años en primera, cuántas veces en convocatoria, cuántas veces nos pidieron la quiebra. Hemos tenido centenares de juicios, centenares. Anoche Carlos Vini decía que cuando él recibió el club tenía 165 juicios. Qué bárbaro. Y hoy Racing no le pone la banderita roja, no tiene juicio, los pocos juicios que se generan propios de una actividad, porque tenemos muchos empleados y hoy la mayor cantidad de juicios generalmente que se le generan a las instituciones son juicios laborales. Los poquitos que se han generado durante estos 6 años de gestión, que no son pocos, se han arreglado todos, algunos se han ganado, tenemos 2 hechos, digamos, prácticamente históricos. Racing ganó un juicio laboral durante esta gestión, cuando generalmente los juicios laborales se pierden. Así que más allá de que seguramente siempre hay gente que le va a poder encontrar el pelo al huevo, nosotros estamos muy contentos, muy felices, agradecemos infinitamente a la gente que ha trabajado este año en Racing, a todo el proceso, a todo el proyecto de división inferior encabezado por la Pepa Sartori, y lo nombro solamente a él para no olvidarme de nadie, desde él hasta el último de los colaboradores, por todo el esfuerzo, por toda la dedicación que pusieron, por todo el aguante, para tratar de llevar adelante este proyecto que, como, y vuelvo a repetir, me permito de sentir con Nova, futbolísticamente no fue bien, no fue bien porque hemos proyectado un montón de juveniles, tenemos que en algún momento entender de que hace 40 años atrás Racing era el número uno de inferiores a nivel Córdoba, pero hace 40 años atrás o hace 30 años atrás. La época de René Gorreta pasó, hoy los competidores son mucho más fuertes, tenemos a una institución en Córdoba que está en primera división con un proyecto o con una inversión monstruosa, entonces es muy difícil que Racing salga a competirle mano a mano, porque no hay forma de competirle mano a mano a esa institución, entonces tenemos que prepararnos para saber cuál es el lugar que vamos a ocupar y en base a eso tratar de captar lo mejor posible y tratar de lo que captamos mejorarlo y proyectarlo a la máxima especie. Yo lo que... Y en eso vamos a estar, por eso es que Colioni va a llevar 6 juveniles a la pretemporada. A lo que apuntaba recién cuando hablaba de las divisiones inferiores, no es por ahí, porque uno reconoce y sabe, y cuando se hacen las cosas bien también la dice, de que hay chicos de divisiones inferiores que han sido llevados, ¿no?, al plantel de primera y hasta sido titulares. Pero lo que uno se refiere es que por ahí se lo ve medio estancado, que si no se malinterprete esta palabra, a lo que es divisiones inferiores, porque siempre se lo ve igual y siempre por ahí cuando tomamos con comunicación con alguno de los profes o por ahí, siempre están un poco ofuscados porque por ahí se le debe algo o no están trabajando muy cómodos. Yo a esa parte me lo referí, no a, más que nada a los resultados, porque la cuarta salió campeón. Yo no te hablo de resultados. A mí en división inferior el lugar que ocupemos en la tabla es indistinto si en el proceso uno ha podido comprobar que los jugadores han progresado. Debo ser, ya que vos seguís inferiores, no sé si seguís solo Racing, sino tener la oportunidad de ver a otros clubes también. Soy el único dirigente del fútbol de Córdoba, de un equipo grande que va a ver inferior y que conoce del primero hasta el último jugador que tiene en su cantera. Entonces, y que no hayamos tenido las condiciones, te lo dije antes, ¿sí? Desgraciadamente no le hemos podido brindar en este año las condiciones de trabajo que se merecían los profes y los chicos. Y a todos ellos, las mil disculpas y el agradecimiento por el esfuerzo que hicieron y bueno, y la iniciativa, el desafío es poder cambiar eso y para el próximo año poder brindar mejores condiciones de trabajo. Que los profes, cuando hablaste con alguno de ellos, se pudieron estar o manifestar molestos, y es obvio, si hemos estado, desgraciadamente fue un año financieramente difícil y desgraciadamente no debería ser así, pero la realidad es esta y no se me cae nada en reconocerlo. Siempre terminamos teniendo que hacer o dejando para el último lo menos sensible, ¿me entendés? No debería ser así, pero en todos los clubes pasa igual. O sea, entre pagarle a Vilches, que es el que va a hacer los goles y vamos a festejar todo el domingo, y pagarle un profe de inferiores, generalmente le vamos a terminar pagando a Vilches, por poner un ejemplo. Bueno, son los desafíos a futuro, de tratar de corregir, pero aún así, con todos esos problemas que hemos tenido, con esos inconvenientes que hemos tenido, aún así hemos cerrado un buen año. Llevamos invertido, en el 2011 pusimos más de 350.000 pesos en el predio, de los cuales solamente 120.000 otorgó el gobierno de la provincia de Córdoba como subsidio. Entonces, en un club de arcas muy flaca, en donde tiene un presupuesto mensual, el fútbol a Racing le cuesta mensualmente entre plantel, cuerpo técnico, viajes, concentraciones y todos los chiquis, cuerpo médico y demás, le cuesta 300.000 pesos por mes. Entonces, a eso hay que sumarle todo lo que se invirtió en el predio y a eso hay que sumarle lo que se invirtió en inferiores. Y bueno, y capaz que nos falta un poquito. No tuvimos la posibilidad este año, que sí habíamos tenido años anteriores, de haber podido vender a algún jugador. Este año no se nos dio esa suerte. Apostamos al crecimiento futbolístico de Artura en Desamparado para tratar de poder venderlo ahora, y bueno, no le fue tan bien, no le fue mal, pero tampoco le fue tan bien como para que Desamparado hiciera uso de la opción. A Velázquez no le fue nada bien, por algo le rescindieron. Entonces, pero bueno, son expectativas que uno tenía y que vamos a seguir teniendo con Artura de acá a junio, porque necesitamos, lo dicen todos, lo dice Barrera hoy en La Voz del Interior, que necesitan vender dos jugadores por año. Y si ellos, que tienen la plata de la televisión, que están punteros en la B Nacional, tienen que vender dos jugadores por año, imagínense lo que tiene que vender Racing, que no hay plata de televisión, que no recaudamos lo que recaudan los otros. O sea, sí o sí necesitamos vender. Pero este año no pudimos, vamos a seguir trabajando. Antonio, me vuelvo al tema de que decías que por ahí, a la hora de pagarle, le pagás a un Vilches y no le pagás a un profe, ¿no? Esa, había una deuda como de 3 meses con los profes inferiores hace un tiempito atrás. ¿Esa deuda sigue existiendo? Ah, ya se canceló un mes más. Y bueno, y hemos asumido el compromiso, estamos esperando un pago que nos tienen que hacer para antes del 10 de enero, con lo cual se le va a cancelar otro mes más. La idea es, y el compromiso que hemos asumido, que para el inicio de la temporada 2012 van a estar totalmente al día. O sea, Racing paga con algunas dificultades, pero le paga a todo el mundo, no le debe a nadie. O sea, desgraciadamente a veces nos tenemos que atrasar. Pero bueno, es la realidad, pero le pagamos a todo el mundo. Vos me decís que te encargaste el último partido de hablar con todos los jugadores, ¿viste? Como me hubiera gustado que hubiera habido periodistas como vos hace 10 años atrás, a ver, y que hubiera sabido en todos los medios cuántos jugadores le pagaban y a cuántos no. Pero bueno, bienvenido sea la actitud que tuviste de ir a pagar para que no quede, porque si a mí me preguntaba a mí, te decía que no le debo nada, iba a quedar con claro. Ruiz siempre dice que no debe. Bienvenido sea que un hombre independiente haya podido constatar de que no había deuda. Claro, por eso, directamente fui a la fuente, porque todo el mundo me decía no le deben nada, bueno, fui, che, con el micrófono, con el grabador apagado, che, realmente, te deben, no te deben. Que cualquier persona medianamente que conozca algo de números, de contabilidad, dice, es imposible que no le deban nada, porque cuando vos ves la masa societaria, cuando ves la recaudación, así como dice este muchacho, es mandrake para pagar los sueldos. Y bueno, no somos mandrake, laburamos un montón. Porque de eso se trata. El día que no tengamos más ganas de laburar, de salir a remarla, de salir a pelearla todos los días, y tendremos que decir, muchachos, hasta acá llegamos, pase el que sigue, como corresponde. Claro, por eso me digo, ¿cómo puede ser que logren que el plantel esté al día? Y por ahí me sorprendía que por ahí los profes, que deben tener sueldo muchísimo más bajo que los jugadores, qué sé yo, que están ahí laburando por ahí en condiciones medias complicadas, en un predio que no tiene todo, digo, se le deban 3 meses, digo, me parece. Desgraciadamente, cuando los dineros no te alcanzan, y tenés que terminar tomando opciones o decisiones. Y bueno, quizá no fue la decisión más acertada, pero a lo mejor fue no es bueno esto que te conté, y debes decir, opta, no, le paguemos la primera. Pero en el contexto en que se habría dado, aunque se fue dando, seguramente que la decisión de la comisión de directiva fue optar por la primera, que en definitiva termina siendo después el único ente generador. En Racing lo que no genera la primera división no lo genera nadie. O sea, a veces los profes, yo he tenido varias reuniones este año con ellos, y le digo, muchachos, y se enojan, pero si la primera gana 3 partidos, ustedes cobran los 2 meses, ¿viste? En cambio, si la primera no gana, y no cobra nadie, porque desgraciadamente el único ente generador de dinero, de ingresos importantes de la institución es la primera división. Es lo que mueve la primera división, es el entusiasmo, es la pasión. Más allá de que podamos golpear el pecho por algunas situaciones, no sé a cuántos, si de los hinchas, si le das a optar, le decía, a mí basta que gane la primera, es lo único que me importa. Y está mal que así sea. Nosotros estamos convencidos que el futuro de Racing está ahí abajo, pero también estamos convencidos que si no salimos de este torneo, cada vez se nos va a hacer más difícil. Entonces tenemos que optar. Nosotros podríamos haber armado un presupuesto de primera división 50% más barato y a eso haberlo volcado a divisiones inferiores, pero probablemente hoy estaríamos mucho más lejos de la clasificación de lo que lo estamos. O no, porque en el fútbol nunca nada te asegura nada. Pero uno como dirigente tiene que tratar de optar por achicar el margen de error. Entonces, si vos decís, le renuevo a Fernández y a López, y creo que achico el margen de error, que si me ha sido por jugar, con todo respeto, decís, voy a jugar con Beterete y con Canto, que son 2 juveniles, que pueden romperla o pueden pagar en cancha su inexperiencia, pagar los platos, digamos, pagar el piso ahí, pero los puntos los perdemos. Entonces, bueno, son 2 necesidades que tenemos, 2 realidades. Creo que todo el mundo coincide que la necesidad más importante que tiene Racing es salir de este torneo, que saliendo de este torneo vamos a poder tener muchas más posibilidades de generar las condiciones necesarias para tener un proyecto de divisiones inferiores mucho más importante. Entonces se optó y se ha optado por esto. A alguna gente le puede gustar, a otras no, pero es la decisión que tomó la mayoría, ¿no? Antonio, por ahí me hago un poco eco a lo que se escucha en la platea y lo que se habla, y bueno, me ha tocado vivirla de cerca, porque subí, bueno, agradecerle a los chicos que me dejaron entrar a la pensión de Racing. Por ahí ustedes el año que viene tienen algún proyecto de pensión, van a hacer algo para reestructurarlo un poco, darle mejor comodidad a los chicos, o qué tienen pensado hacer para darle el confort necesario a los chicos, que por allí bastantes que están en la primera del club. La pensión no va, debe ser como harás vos o tu papá en tu casa, la debe pintar todos los años, la debe refaccionar todos los años, y así lo hacemos siempre. Es más, si vas mañana al club te vas a encontrar con que hay gente trabajando en las tareas de mantenimiento lógico que se hacen todos los años en la pensión. Después, obviamente, el uso y el mal uso hace que se deterioren. Pero sí tenemos proyectado algunas mejoras que van más allá del mantenimiento lógico. Por ejemplo, tenemos ahí una partida destinada a incorporar unos aires acondicionados para todas las habitaciones, porque realmente en la forma que están ubicadas sufren el sol toda la tarde, y bueno, la verdad que en época de calor se hace medio difícil estar ahí, pero ahí funciona la pensión de Racing desde hace 30 años. Es la primera vez que alguien va a tomar la decisión de dar un salto de calidad. Esperemos poder hacerlo para que los chicos estén un poco más cómodos. De todas maneras, como te digo, todos los años hacemos el trabajo de mantenimiento, de reparación, que después son los mismos pibes los que tienen que cargar de que eso no se destruye, de que eso no se deteriore, y muchas veces pasa y otras veces no tanto. Hay quienes cuidan mejor su pieza y quienes no la cuidan tanto. Para este año vamos a incorporar un sistema de también de un celador, que seguramente creo que va a ser de segundo Aranda, que ya en una época creo que con Jorge Petrone lo hizo, no en la pensión del club, sino en una que tenía alquilada, casi frente a un supermercado ahí de la zona. Entonces, un hombre que tiene experiencia, porque hemos notado que sin un control, sin una persona que esté cerca controlándolo, se deterioran mucho más fácil las instalaciones. Así que este año vamos a implementar ese tema también. El tema de la comida, de la pensión, está absolutamente solucionado, así que vamos a ver. En la pensión lo único que nos falta este año es poder completarla con jugadores que realmente tengan el nivel que Racing necesita, nada más. Antonio, cuando se anunció con alegría el subsidio por parte del gobierno, con la presencia del gobernador en el club, todos los 120 mil pesos para la culminación del predio, se anunció, hasta se tiene una fecha de culminación, que era el 30 de noviembre. ¿Qué pasó? ¿Hubo un error de cálculo? ¿Se sumaron más gastos? ¿Se usó la plata por otras cuestiones? ¿Por qué no se puede terminar el predio hoy en día? No hubo... El dinero no se debió para nada. Tuvimos un problema con el contratista que teníamos en el tema del riego. No tanto con el riego, porque ya estaba terminado, sino con el tema del sembrado de la cancha principal, porque tuvo problemas él en su empresa con su personal, y se demoró, y eso nos afectó. Y después surgieron un par de situaciones que no las teníamos contempladas, porque la verdad que cuando fuimos a instalar toda la parte de sanitario y demás, nos encontramos con que el pozo que se había hecho en su momento se había desmoronado. Cuando fuimos a instalar los termotanques, nos encontramos con que la cañería, que ya está toda embutida del tema del agua, digamos, no se conectaba un vestuario con el otro, la verdad. Situaciones que aparecieron una vez que cuando se instalaron los artefactos y se fueron a probar, y bueno, todo eso demandó tener que solucionar esa situación y más tiempo. Ayer jueves y miércoles vamos prácticamente todos los días al predio, se está trabajando en el predio. El riego de la cancha número 2 ya está funcionando. Si van, se van a encontrar con que está automatizado y solo está regándolo. Se compró un tractor nuevo por allí. La gente no lo sabe, pero muchos que visitan Facebook lo habrán visto, Raúl Pesci sentado en el nuevo elemento, y un tractor nuevo costó 30 mil pesos. La gente por ahí cree que no cuesta nada. Hubo que comprar un tractor grande, porque en el predio son 4 hectáreas y después que cortamos, entonces se compra un tractor nuevo. El tractor nuevo está en la cancha, el tractor viejo lo tiene Moyano, el querido Nero Moyano, al cual le mando un abrazo y el agradecimiento por todo lo que ha hecho. Lo tiene en su casa, él mismo es el que va a veces y corta el césped en la cancha 1, en la cancha 2, perdón. Así que la verdad que es difícil dar fecha, porque lo que pasa es que empiezan a pegar, ustedes dijeron, pero realmente, como en toda obra, hay complicaciones. Hoy, más que dar una fecha, necesitamos o tenemos un anhelo, que es mínimamente poder que nuestras divisiones inferiores puedan ya disputar los partidos de lo local en el predio a partir de la próxima temporada. También no es menor que haya hace un año y medio que cedemos la localía, eso no nos trae complicaciones o desventaja, tanto sea en lo deportivo como en lo económico, porque no recaudamos nada. Entonces, mínimamente nuestro objetivo es poder ya este año ser locales en nuestra cancha. vamos a, en la estructura que tenemos pensada, entrenaría primera división y primera local a la mañana en el predio René Gorreta, cuarta, quinta y sexta entrenaría a la tarde en este mismo predio, y todas las divisiones más chiquitas y las promocionales seguirían entrenando en la docta, por una cuestión de espacio, porque si los queremos poner a todos en el predio René Gorreta, es imposible, con cuatro canchas es imposible, máxime que la cancha principal no la podemos usar todos los días, si es la cancha que queremos preservar para que se jueguen los partidos. Antonio, en la docta, entrenando con la más chica, una vez que terminemos, dentro de los concurrentes anoche a la cena estaban los hermanos Cusari, Bruno y Pedro, y bueno, la verdad que surgió, lo tiramos como una idea,